amores. Palpo la sien de tus temblores, busco la puerta de tu misterio. Quiero navegar tus ríos más profundos, sumergirme en las flores olvidadas y así beber de ti hasta encontrar las abejas locas de la paz. Profundos, sumergirme en las flores olvidadas y así beber de ti hasta encontrar las abejas locas de la paz. Yeah.